Derechos, desigualdad, lucha, resistencia, amor, libertad, sexualidad, derechos, igualdad, feminismos, lucha, todas, amor, libertad, todes, cuerpos, igualdad, trabajo, feminismo, capitalismo, todes, feminismos, patriarcado, se va a caer. Y en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Género. Con Melina Antoniucci. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Ajá. Bien, y en la continuidad del brote, como siempre decimos en este sábado 3 de octubre y la repetición del día domingo, nos vuelve a tocar finalmente la columna de género. Y en esta oportunidad, como bien lo mencionaba Juan al inicio del programa, en esta rotación que hemos hecho, que ahora tenemos dos compañeras para la misma columna, hoy nos toca recibir, y estamos muy contentos de verla ya en nuestro Zoom, a Meli Antoniucci. ¿Cómo andás, Melina? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, nos estamos viendo por Zoom, sí. Cuando dijiste de verla, yo dije, uy, no, pero es por Zoom, efectivamente. Es por Zoom, claro, sí, sí. La gente sabe que estamos haciendo una suerte de estudio virtual por Zoom. ¿Cómo la vas llevando? Hace mucho que no. Y acá, difícil. Pero bueno, nada, ya vamos a ir saliendo de a poco. Hay que quedarse en casa, para que podamos salir, paradójicamente. Muy bien. Así que hagamos el esfuerzo. Bueno, hoy, para variar, otro tema súper interesante en la columna que han preparado, y hoy es cupo trans. Contanos un poco de qué viene. Exactamente, vamos a hablar un poco del cupo laboral trans, que, bueno, es noticia porque en los primeros días de septiembre se aprobó por decreto justamente el cupo laboral travesti trans, que propone que la Administración Pública Nacional, tanto ya sea en organismos dependientes del Estado, dependientes de Jefatura de Gabinete o las instituciones descentralizadas, se empleen el 1% de personas travestis y trans. También este decreto lo que crea es un programa de formación continua para personas trans, la elaboración de un registro público, ¿no?, donde las personas trans se pueden anotar para postularse para los trabajos, y un acompañamiento desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a la gente, tanto que ingresa al puesto laboral para el que se postula, como también para la gente que trabaja en la administración pública. Y esto me parece que va un poco en línea y lo podemos pensar de alguna manera como la implementación, por ejemplo, de la ley Micaela, que formaba parte de la formación de personas que trabajaban en el Estado, ¿no?, que de alguna manera no están ayornadas o no han accedido a ninguna de las discusiones que tienen que ver con el género. Bueno, para la creación de este decreto, la aprobación, bien digo, de este decreto, se crea también ese programa de acompañamiento, ¿bien? Bueno, a ver, ¿cuáles son los antecedentes de este decreto? Estuve buscando información porque no es un decreto que surge de la nada, es un decreto que surge en la mitad de una pandemia, también algo de eso vamos a... Digo, ahí hay algo también para pensar, pero puntualmente el 17 de septiembre del año 2015 se aprobó la ley provincial 14.783 en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, conocida como la ley Diana Zacayán. Recordemos que Diana Zacayán era una activista travesti del movimiento de liberación abolicionista, perteneciente al Partido Comunista. Bueno, una referente, ¿no?, en todo lo que tenía que ver con la lucha por el colectivo trans, pero particularmente por la inclusión laboral, ¿bien? Cuando se presentó en el 2015 esta ley, y se aprobó, ¿no?, fue muy festejada por el colectivo travesti trans. Lamentablemente, a casi un mes de la aprobación de esta ley provincial, tuvimos que lamentar el asesinato de Diana Zacayán, en su departamento, que eso también permitió generar un fallo de travesticidio, una de las cosas también que permitió sentar una jurisprudencia para empezar a problematizar lo que tiene que ver con los crímenes de odio. Volviendo a el cupo laboral, como decía, en septiembre de 2015 se aprueba. Lo último que hace María Eugenia Vidal, no sé si lo último, pero una de las, las últimas cosas que hace en su gobierno fue en diciembre del 2019 justamente reglamentar esta ley en la provincia de Buenos Aires, que establecía que el sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones idóneas para el cargo. Esto genera de alguna manera una discusión que tiene que ver con pensar, bueno, ¿cuáles son esas características idóneas o qué es lo que una persona trans tiene que tener para ocupar o no un cargo? Y en todo caso, me parece que la pregunta más interesante que nos podemos hacer acá es pensar cuál ha sido el recorrido, cuáles son las biografías que las personas travestis y trans recorren para poder justamente ingresar al sistema educativo, permanecer en él, egresar de los estudios secundarios, poder egresar a una universidad pública, ¿no? Pensarlo de una manera mucho más integral en relación a otros derechos. Entonces, como decía, hasta la actualidad esa reglamentación de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que no se cumple, y lo que sí, digamos, se ha empezado a implementar, en todo caso a discutir y a presentar proyectos. Lo que ha pasado, como decía, es que en algunos municipios, como por ejemplo Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes, también en Mar del Plata, se han presentado proyectos en los municipios que adherían a esta ley provincial y que también intentaban recuperar algo de la propia localidad, las particularidades de la propia localidad, con las organizaciones sociales de esa localidad y reglamentar un cupo a nivel municipal. Acá en Mar del Plata eso sucedió, el cupo laboral travesti trans está debatido, está aprobado, no está reglamentado todavía, o sea que, digamos, quedamos como en la nada, no tiene demasiado sentido. Bueno, como sabemos, por supuesto, con la elaboración de una ley, con la aprobación de una ley, no alcanza. Lo que sigue después es, digamos, la lucha de los colectivos, en este caso de la diversidad, para que eso se lleve adelante. Pero bueno, la sanción de esta norma, de esta, no es ley todavía, de este decreto, a nivel nacional, que emana del Poder Ejecutivo, nos parece que de alguna manera es una noticia interesante, pues nos permite discutir algunas otras cosas. Meli. ¿Qué hacemos? Sí. No te quiero interrumpir en el relato, pero para poder reforzar algunas de las ideas que planteaste hasta ahora, se me ocurre preguntarte, o que pensemos juntos, si vos pensás en que esa idea de la idoneidad pretendida es en sí mismo un obstáculo, es tal vez una dificultad que se agrega, o si además se puede reglamentar eso, que ya es una parte de la reglamentación, para definir quién va a ser el que determine esa idoneidad. Y además, por ejemplo, se me ocurre pensar si no existe el proceso de formación para adquirir esa idoneidad, contemplando que en todas las instancias de incorporación a un puesto de trabajo también eso viene acompañado de capacitación. Si eso no fue previsto, tal vez podría ser considerado un obstáculo, o en todo caso se puede trabajar todavía para mejorar esa instancia. Eso por un lado, y para no interrumpirte muchas veces, también agregar otra cuestión. Muchos de las incorporaciones que se hacen a la manera de agregar derechos, se resuelven a partir de que se generen los espacios, para incorporar trabajadores a partir de que exista la vacante, o si este 1% tiene, la obligatoriedad del Estado de incorporarlo inmediatamente. Bien, voy anotando algunas cosas, así no me olvido. Bueno, esto de pensarlo como un obstáculo, No creo que encontremos la respuesta acá, ni que la respuesta sea una, ni directamente vinculada al colectivo travesti trans. Pienso, todas estas leyes, todos estos marcos regulatorios de la implementación, por ejemplo, de personas trans, de la incorporación de personas trans al poder, al Estado, la ley de cupo femenino y demás, están enmarcadas en lo que se conoce, en el marco de las políticas públicas, como la discriminación positiva. ¿Bien? O sea, estamos pensando y estamos hablando de grupos con cierto grado de vulnerabilidad, que son vulnerabilidades estructurales que de ninguna otra manera ingresarían, por ejemplo, en este caso, las personas trans al Estado a trabajar en un puesto laboral, ingresarían que no sea a través de este cupo. Con las mujeres en su momento pasó lo mismo, con la ley de cupo, ¿no? Nos encantaría ingresar a la política por nuestra capacidad, pero eso efectivamente no termina sucediendo. Ya tenemos el ejemplo del diputado, con el escándalo sexual, tal como lo nombraron los medios, exactamente, que, por ejemplo, la compañera que sucedía en la lista tenía, bueno, títulos de posgrado, magíster y demás, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso nos permite pensar en principio y desarmar esta idea de cómo llegan esas personas. Después, a ver, la incorporación de trabajadores y trabajadoras en la administración pública. Sí, porque me parece, Javi, que lo que preguntás está bueno, porque todavía lo que no se termina del todo de saber y de cerrar es efectivamente qué cantidad de personas estamos hablando respecto a qué cantidad de personas se autoperciben trans y se ponen a anotar en este registro, y eso qué implica en la cantidad de personas que tienen que ingresar y cómo eso impacta, por ejemplo, en la estructura de una municipalidad del interior de la provincia de Jujuy o en un municipio o en la legislatura porteña, ¿no? ¿Se entiende esa? Sí, Guada. Sí, es interesante, pero, por ejemplo, nuestra Universidad Nacional ya tiene incorporado el cupo trans hace algunos pocos años. Lo cierto es, relacionado a lo que dice Javi, es que van a ingresar compañeras al grupo trans en la medida que la universidad haga concursos abiertos y públicos, como suele hacer para el ingreso de personal. Quiero decir, entiendo que cada institución pública, en este caso, irá incorporando gente en la medida que ha, no sé cómo otras instituciones o cómo la MUNI, si es más a dedo, nosotros porque tenemos... Sí, pero... una manera tenemos una manera de ingreso muy democrática, que quería cerrar la idea, de concursos abiertos a la comunidad, y ellas se pueden inscribir. Lo cierto es que también, para algunos agrupamientos del personal universitario, las compañeras a veces no pueden ni terminar la escuela. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que no va a poder concursar para un agrupamiento administrativo, quizás pues no terminó ni el secundario, o profesional, técnico, ni hablar? Otra cosa que también es una traba en algún punto y hay que ver cómo se zanja, Meli, si es que no está zanjado ya y yo lo desconozco, la Administración Pública Nacional te pide, por ejemplo, no tener antecedentes, y muchas de estas compañeras que se han ganado la vida en la prostitución y en la calle han entrado muchas veces a las comisarías, quizás tengan causas penales, quizás ni votan, andás a ver dónde tienen el documento, quiero decir, tienen una vida detrás de esa persona trans, de esa compañera o compañero, según cómo se perciba, que a veces la administración pública en sí tiene sus propias trabas burocráticas que le hacen difícil mínimamente sumarse a un listado para rendir un examen de ingreso. No, ni hablar. Por eso era lo que decía, que este tipo de políticas de inclusión van incluidas, valga la redundancia, en lo que se conoce como el paradigma de la discriminación positiva, ¿no? Sí, no, hasta que no se modifiquen condiciones estructurales de desigualdad, hay grupos poblacionales que no van a poder entrar a, por ejemplo, un trabajo dentro de la universidad porque no cuentan con la trayectoria que ese trabajo requiere para poder ingresar, ¿bien? Y esto, a ver, nos lleva a pensar cosas que son mucho más, a pensar el acceso a derechos de una manera mucho más integral, ¿bien? ¿Por qué? Porque... digo, estamos pensando de personas idóneas, bien, si empezamos a hacer un rastreo de la población trans, porque otra de las cosas también que sucede ahora en el censo que se va a hacer en el 2020, que se postergó, se va a incluir a personas trans en el censo del año que viene, pero hay, digamos, el dato sobre la población trans en términos generales es que no hay datos, ¿bien? Los índices sociodemográficos que tenemos son iniciativas propias de las compañeras y los compañeros de las organizaciones sociales. Entonces, cuando hacemos un paneo general, estamos pensando que es un colectivo, no nos cansamos de decirlo, que no solo no ha podido acceder en términos generales a la educación primaria, secundaria y mucho menos universitaria o terciaria, sino que es un colectivo que, por ejemplo, tiene domicilio o en otras provincias, o no tiene el cambio del DNI. Entonces, aunque esas condiciones de vulnerabilidad... también esto de la idoneidad es como complejo de definir, ¿no? Y ahí tenemos que seguir trabajando para ver qué implica en términos de la administración pública o en términos de los requisitos para tener un trabajo, qué implica para el colectivo trans esta idea de la idoneidad, ¿bien? Sobre todo, por ejemplo, con los edictos policiales, ¿no? Hay muchos trabajos que te piden no tener, digamos, antecedentes penales, y como hay una figura que es el narcomenudeo travesti que se implementa continuamente, sobre todo con las compañeras que están en situación de prostitución o haciendo sexo comercial, que, bueno, digamos, condena a esas compañeras a entrar y salir de la cárcel todo el tiempo, y en muchas provincias donde todavía ser una persona trans es ilegal. Digo, estoy hablando de los edictos policiales que todavía existen en el 2020, cuando hay una ley de identidad de género que garantiza, sin patologizar y sin medicalizar y sin criminalizar, el acceso a la identidad autopercibida. Está muy bien, está muy bien todo lo que estás diciendo. Hay que contemplar, por ejemplo, que el último censo, entre el anterior censo y el que viene, van a pasar 11 años, si se puede hacer, será el año que viene, y son los 11 años de mayor desarrollo de estas identidades y de mayores posibilidades, con lo cual la información esa va a aparecer tal vez por primera vez de manera oficializada. Y sobre el tema de la idoneidad, yo quería meter un bocadillo, que es, ¿quién le exigió idoneidad a los 8.000 trabajadores municipales de la administración actual, digamos, en Mar del Plata, o a los 3.500 docentes? Y entonces esa pregunta habría que hacerla para todos, no solamente para el cupo trans ahora. Digo los números concretos porque mi cuenta daba que deberían incorporarse a la plantilla, por ejemplo, de la administración municipal, 80 trabajadores trans y 35 maestros. Pero como contrapartida, yo pensaba en la universidad. Somos 800, un 1% es 8. Es ínfimo. Sí. Vos pensás que ni solo dos, no sé si se habrán presentado 5 en el concurso de nuestro, y se solo presentaron dos compañeras. Bueno, a ver, se presentaron 7 personas, por ejemplo, para el cupo. Eso también lo iba a comentar. Nuestra universidad es la primera en América Latina que tiene sancionado un cupo laboral travesti trans, y que efectivamente lo implementó. Se presentaron 7 compañeras, de las cuales solamente 2 quedaron seleccionadas. Las otras, claro, por muchas de ellas, por problemas de salud o por problemas de documentación. Exacto. Y de hecho hay una de ellas, si no recuerdo mal, creo que era Ximena, la compañera Ximena, que tenía algunos problemas para ver si entraba o no, porque tenía problemas de espalda, porque había estado muchos años parada en una esquina. Sí, claro, psicofísico, ahora encima también, tal cual. Ximena, que logró entrar finalmente y ahora está en la UBA, se pidió el pase a la UBA y está viendo. Sí, ahora está, o sea que hay una sola compañera atrás. Una sola compañera. Alma de Santos, sí. Que está trabajando, pero bueno, a ver, hay algo también ahí para preguntarnos, ¿en qué están trabajando? ¿Cuáles eran los puestos para las personas trans que ingresaron? En la limpieza, ¿bien? En el servicio de, ¿cómo se llama? Generales. Servicios generales, bien. La imposibilidad, o cómo, digamos, pensamos en términos mucho más generales, ¿por qué no hay docentes trans? ¿Por qué no hay, gente, una rectora trans? ¿Por qué no hay una decana trans? ¿Por qué? Bueno, efectivamente porque han sufrido una vulneración estructural y sistemática de los derechos humanos que no permiten que estas personas estén ocupando puestos jerárquicos o puestos que no sean destinados a la limpieza, a el mantenimiento general y a... a vender comida en la calle o lo que sea. Quería que escuchemos unos minutitos de un audio de NotiTrans, que es un noticiero hecho por personas trans y para personas trans, una experiencia interesantísima que se da acá en la Argentina, donde justamente recuperan esta idea de pensar el por qué necesitamos un cupo laboral trans, y la idea que me parece interesante también que la podemos pensar, que tiene que ver con el reconocimiento integral a los derechos y por qué habla la comunidad travesti trans de un genocidio social. En primer lugar, una reseña histórica de lo que ha sido la historia del movimiento trans y travesti en Argentina. Llevamos 63 muertes y no se detiene lo que podríamos llamar el genocidio trans y travesti. En toda Latinoamérica, en Europa y en Naciones Unidas se habla de la problemática trans y travesti. La exclusión, el primer motivo. El segundo motivo, la violencia que existe en contra de nuestras identidades trans y travestis. Y creo que el tercero el más conocido por toda la sociedad es el ámbito de la prostitución. Entonces, con todos estos componentes de los cuales nos estamos haciendo eco ahora mismo, los estados tienen que tomar una ley nacional como la que propone nuestro Frente Nacional Diana Sacayán, y es el reclamo del 80 o 90% de las personas trans y travestis que han sido consultadas no quieren pertenecer al mundo prostibulario y quieren un empleo formal. Pues el Estado tiene que darnos la respuesta, y esa respuesta tiene que ser a través de una ley nacional de cupo laboral trans y travesti. Bueno, Marcela pone en el centro de este debate, de esta trama de situaciones de violencia, la figura del genocidio. Nosotros supimos recuperar también otro concepto, travesticidio social, como parte de esa violencia. ¿Dónde ingresa la falta de oportunidades laborales dentro de estas situaciones? Bueno, nosotros cuando hablamos de travesticidio social, cuando hablamos de genocidio, estamos haciendo referencia a una situación histórica que existe sobre el colectivo travesti trans. Este es el estado de emergencia en el que estamos y necesitamos, por ejemplo, una ley que hable que le dé empleo a las personas travestis y trans. Nosotros no es que solo dijimos, bueno, las personas travestis y trans mueren porque tienen muertes violentas nada más. No. Existe toda una estructura que dice, bueno, las muertes violentas existen por un estado de odio, y ese estado de odio son construcciones sociales. Y las construcciones sociales también son partes y son parte de un estado que nos genera las políticas públicas para que eso no suceda. La mayoría de esas muertes evitables se adquieren en la situación de prostitución, y la situación de prostitución es el único acceso a la economía que tiene por lo menos el 85% de la población travesti trans. Hubo estudio, hubieron políticas que hemos generado, hubieron historia de cosas que se han generado, ¿no? Y en esas hemos estado todos nosotros y nosotras, porque está bien, hay un estado de emergencia. Las personas travestis y trans mueren producto de los travesticidios, pero el travesticidio es el último eslabón de una serie de violencias estructurales. Hay un estado que es responsable, entonces vamos hacia ese camino, vamos construyendo ese camino además. Bien, estamos en el brote, en la columna de género, con Melina Antoniucci. Lo que pasaba recién es un fragmento del Noti Trans, es una producción de compañeras y compañeros trans de Argentina, que Meli, nos decías, está en YouTube, y es una iniciativa, si no es la primera en el mundo, debe andar por ahí. Sí, estamos, sí, en América Latina y en Argentina seguro. Hay que chequear si en el mundo. Uh-huh. En todo caso, es una iniciativa Argentina, así que eso también nos llena de orgullo, un montón de compañeras trabajando. Bueno, y una de las cosas que justamente nos decía el hermano de Diana Sacayán, Dai Sacayán, bien digo el nombre, es esta idea de el travesticidio social, el genocidio social, que es una idea que está dando vueltas dentro de los colectivos de la diversidad, y que tiene que ver con pensar las desigualdades en términos estructurales, ¿bien? Que esto no se soluciona exclusivamente con un cupo, no se soluciona con planes sociales, no se soluciona con reparaciones históricas, sino que lo que hay que hacer es generar condiciones sociales que permitan que las personas trans se puedan insertar en el sistema educativo, en el sistema de salud, porque no nos alcanza con una ley. Recordemos que en nuestro país tenemos la Ley de Identidad de Género, una de las leyes de mayor vanguardia en todo el mundo. Pero sabemos que con la sanción de una ley no alcanza, que la lucha sigue, que, bueno, la lucha inclusive hasta contra nuestros propios prejuicios, ¿no? Porque inclusive cuando pensamos en el cupo laboral, pensamos que una persona trans solamente puede ocupar un lugar de mantenimiento general, y por qué esa persona no puede ser docente, por ejemplo, ¿no? O ocupar un cargo jerárquico dentro de algún puesto, de alguna empresa o de alguna universidad. A mí lo que me pasa, no sé si estás de acuerdo, es que con esto de las infancias trans, que se está viendo cada vez más, el ejemplo de Tito aquí en Mar del Plata, que fue famoso hace poquito tiempo atrás. Digo, Tito ya es un niño que está incorporado, va a tener una cuestión educativa. Cuando Tito crezca, probablemente va a terminar la primaria, va a terminar el ciclo secundario, y ya va a ser un niño trans, un adulto trans, que probablemente, para cuando él sea un adulto, pueda conseguir un trabajo decente como el que estamos peleando hoy para las compañías que son de otra generación y que creo que están como en el medio del río, nos agarró, ¿no? No sé qué opinás, pero digo, quizás las nuevas generaciones trans tengan otras facilidades que las compañeras que tienen edad o más de 40. Totalmente, años. Pero bueno, digo, nunca hay que dejar, me parece, de destacar las compañeras históricas, se me vienen a la cabeza Diana Zacayán y Luana Berkins, pero podemos pensar un montón también, Claudia Pia Baudraco. Digo, esas infancias trans hoy tienen un marco normativo, porque tenemos una ley de vanguardia, pero también tienen una contención familiar, una vincularidad con sus compañeros, con sus compañeras en la escuela, y la posibilidad de desarrollar íntegramente esa identidad, porque hubo compañeras antes que la pasaron muy mal, claro, que pusieron su vida, que dejaron todo en la lucha para que esa ley se sancione, y para que, sobre todo, empecemos a discutir estas cosas. Este promedio de vida que tanto afecta al colectivo travesti trans, que es un promedio de entre 35 y 40 años, por enfermedades no solo absolutamente evitables, sino enfermedades que, por ejemplo, están desterradas desde la Edad Media en la humanidad. Digo, esa vulnerabilidad estructural es la que nos hace pensar en la necesidad de este tipo de regulaciones, y también nos hace pensar que las cosas se están cambiando, pero es importante no olvidarnos de eso, también construir una memoria en ese sentido. Un poco cuando, creo que fue este año o el año pasado, no me acuerdo ya, hablábamos de la cantidad de compañeras y compañeros desaparecidos en la última dictadura militar, también como un proceso de organización pasado. Nacional, el año pasado. Digo, como un proceso de organización nacional que venía a poner, digamos, en orden justamente esta moral cristiana blanca, heterosexual. Bueno, también hay un montón de compañeras que la pasaron muy mal y que inclusive están desaparecidas. Bueno, también recuperar esa memoria histórica, digo, porque también hoy siguen existiendo los edictos policiales, siguen criminalizando esa identidad bajo la figura del atentado contra la moral y el orden público. Digo, hoy eso sigue pasando, ¿no? Y es interesante cómo también, si lo pensamos distribuido de manera regional, no es lo mismo lo que pasa en CABA, lo que pasa en, por ejemplo, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que es lo que pasa en pueblos de Salta, de Jujuy. No es lo mismo el centro y el norte del país que el sur del país. Bueno, también ahí empezamos a pensar y tensionar estas diferencias en relación a la interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo una traba de Jujuy, grande o sobreviviente de 40, 45 años, que una adolescente trans en CABA con su cambio de DNI y el acceso a un proceso de hormonación. Son dos realidades completamente distintas, son dos biografías distintas y que, bueno, efectivamente van a tener un desenlace distinto. Bien, es la columna de Melina Antoniucci aquí en El Brote, hablando de cupo laboral trans en Argentina a partir de un decreto. Lo que quedará en todo caso es la ley, que sea una ley, ¿no? Que sea un debate en el Congreso, y después el cambio cultural, que ese es el más difícil y por donde se estuvo abordando recién Meli su contenido, y bueno, esperando que estas pequeñas victorias o estas pequeñas reivindicaciones que se van consiguiendo a través de decretos o de legislación se pueda apreciar en el corto plazo una sociedad más igualitaria. Sí, no vamos a parar hasta conseguir dos leyes, la ley de cupo laboral trans y la ley de aborto legal. Exacto, te vamos a agradecer y te vamos a despedir por esta vez, Meli. Esa injundia que le pones a tu segmento me da para pensar que este espacio que compartimos, más allá de la saturación que pueda llegar a tener en estos momentos por el trabajo en casa y por todo lo que tiene como consecuencia el aislamiento, es como que compartir este ratito también te hace bien a vos, así que nos alegra. Mirá cómo te la adornó, te la dibujó tanto para que sigas con nosotros. Te quedaste a oscuras. Porque no tengo luz acá, me quedé a oscuras. Sí. Muy bien. Es el patriarcado que me está haciendo callar, pero no lo logrará. En otro segmento diremos qué plan tiene para la internet la compañera Meli, pero bueno. Me encantaría. Lo dejamos por otro rato. Pero bueno, después lo charlamos. Gracias, Meli. Será hasta pronto. Te agradecemos, te contamos, Meli, para que sigas enganchando el brote, que a continuación, no, en un ratito, en la tercera y última hora, vamos a estar charlando con tres personas que vos conocés muy bien. Macarena Galván, Lourdes Viñolo y Roxana Lefay, para hablar de, bueno, lo que fue esta semana, una nueva jornada vinculada a la lucha por el aborto legal. Así que un programa con mucho contenido vinculado a estos dos temas que vos decías recién. Así que en la tercera hora abordaremos el otro proyecto de ley. Buenísimo, vamos por esas dos leyes. Un abrazo grande. Chau, chau, gracias. Ahí pasó Melina Antoniucci. Y lo que sigue es la música en el brote. Y ya vamos a continuar con el resto de los contenidos. Charo Bogarín haciendo la canción Canto Enamorado. Te dejé mi amor, te dejé la luna llena y este corazón. Te dejé mis días, te dejé mi inspiración. Canto enamorado, del torrente se cayó una flor. Se seca.